Canning y Rivera. Canning y Rivera, intersección sentimental de Villa Crespo, refugio de vagos y filósofos baratos, pasaje obligado de fabriqueras, gorreros judíos y carniceros turquescos. Canning y Rivera, camino de Palermo, esquina con historia de un suicidio. Una muchacha hace un año se tiró de un tercer piso y quedó enganchada en los alambres que sostienen el toldo del café, salvándose de la muerte. Y un café que desde la mañana temprano se llena de desocupados con aficiones radiotelefónicas. El café. Si usted tiene aficiones a la atorrancia, si a usted le gusta estarse 8 horas sentado y otras 8 horas recostado en un catre, si usted reconoce que la divina providencia lo ha designado para ser un soberbio Skenum en la superficie del planeta, múdese a las inmediaciones de Canning y de Rivera. Todas sus ambiciones serán colmadas y el reino de los inocentes le será dado por añadidura. Y le digo que se mude en las proximidades de esas calles, porque en ese paraje encontrará todo lo que el alma de un vago necesita para consolación y regocijo de su fiaca. Encontrará allí toda la variedad de especímenes que forman la escala turronera de la ciudad. Levantadores de quinielas y redobloneros, anarquistas en embrión, si usted es aficionado a la sociología, tenorios y damas, música de radio y típica por la noche, y muchas mozas. El refugio es el café esquinero. Techo alto, tan alto que han podido instalar una baranda con plataforma a la sombra de las estanterías. Más que café, parece una iglesia. Pero una iglesia donde se habla de fijas y se trata de temas profanos o del siglo, como dicen los teólogos. El altoparlante suministra música nacional desde las 10 de la mañana. Las ventanas abiertas a la calle invitan a dejarse estar. Las fabriqueras que pasan incitan a mirar. Los desdichados pintorescos que transitan invitan a meditar. Y con tanta ocupación inútil, pero espiritual, no hay fiaca que al dar las 12 del día no exclame: pero la gran 7, ¿cómo se pasa la mañana? Y es que en una esquina así se pasa sin vuelta. En cuanto un ciudadano entra al café, se siente contagiado de la pereza colectiva. Los brazos le empiezan a pesar como si fueran de plomo y la mirada se le llena de neblina. El mozo que está acostumbrado a la clientela es un plantígrado resignado. No protesta. Sirve la chicoria express con la misma sencillez de un mártir. 5 de propina y la mesa ocupada 3 horas. Hormiguero humano. Triunvirato y Canning, Rivera y Canning, verdaderos cruces de hormiguero en plena efervescencia. Desde la mañana los cafés se llenan de gente. Desde temprano, bajo los toldos, una humanidad de jóvenes fiacas se despatarra en las sillas y en mangas de camiseta goza del viento y del sol. ¿De qué viven? Para mí es un misterio. El caso es que nadie le mete la mula al mozo. Todos tienen los consabidos 20 guitas y una infinita ansiedad de no hacer nada, absolutamente nada. Pasan las fabriqueras, pantaloneras, chalequeras, alpargateras, gorreras, tejedoras, cosedoras. Son grupos de 2, de 3, de 5 muchachas. Los zánganos la gozan. La gozan y miran qué otra cosa no hacen. Cuando más largan un piropo, alguna atrevida mira y exclama: ¡anda a trabajar, vago! Y el grupo se ríe a grandes carcajadas. Desfile humano interminable. Babel de todas las razas. Pasan sefardíes con piezas de tela, judíos con cestos cargados de gorras, turcos cristianos con canastas de carne, checoslovacos de blusa, trabajan en las obras del subte, alemanes con baratijas de venta imposible, italianos amarillos de tierra, españoles con manchas de vino en el delantal despensero. Y un zumbido incesante se filtra a través del aire bajo el dorado cielo azul de la mañana. carnicerías. Y si no, camine. Siga mi consejo. Las carnicerías no son carnicerías, sino jaulones bestiales, donde sujetos de color de cobre y tegobis como manubrios maniobran entre nubes de moscas y comadres gordas como ballenas. Chicos mugrientos juegan a la escondida entre las reses colgadas de los ganchos. Mujeres flacas como estacas y amarillas, como si las hubieran teñido con azafrán, sopesan repollos. Un hedor de grasa y de sebo escapa de estos antros. Uno no sabe si se encuentra en Marruecos, en Egipto o en Buenos Aires. ¿No les decía yo que era ese un barrio ideal para un vago? Por momentos uno puede hacerse la ilusión que está en el Magreb el Axca. No se aburrirá nunca. De Triunvirato para Rivera tiene unas 12 cuadras de maravillosa mugre, de estupendos tipos, de maravillosos harapos, de indescriptibles jetas, de inauditas observaciones. Y como es lógico, uno termina por recalar en Rivera y Canning, en el café de la esquina, en el bar que tiene apariencia de catedral y que es Cátedra de Fijeros. Cátedra con un órgano errante, el altoparlante que, de pronto, en el silencio que guardan los desocupados joviales, lanzan esta letra con música. Sos bueno vos también, tenés mucho que hablar. Cuando estás con José, hablas mal de Julián. El mozo, que es un plantígrado resignado, rechupa el cigarrillo y alarga la oreja. Es una fija que se trata de un dato. ¿Y cómo no iba a ser si está tan cerca de Palermo?